Corazón Américo, con cariño para él. Un parte de matrimonio con tu carita en la pasta, donde dices que te casas. Me pides que te aparte de mi mente, y cómo podré hacerlo si tú siempre estás presente. Ser el primero en llegar, ser el primero en besarte, ser el primero en desearte la felicidad. Mi corazón está llorando, todos me están sonriendo, y por dentro estoy muriendo, porque de otro ya es tu amor. De la boca para afuera es lo que te estoy diciendo, lágrimas que todos curan, que son solo emoción. Dedicado para todos los músicos y para la gente de radio de mi país. ¡Arriba todos! ¡Canta Melvin! ¡Con el corazón! Me mandas un parte de matrimonio con tu carita en la pasta, donde dices que te casas. Me pides que te borre de mi mente, y cómo podría hacerlo si tú siempre estás presente. Ser el primero en llegar, ser el primero en besarte, ser el primero en desearte eterna felicidad. Mi corazón está llorando, todos me están sonriendo, y por dentro estoy que de otro es tu amor. De la boca para afuera es lo que te estoy diciendo, lágrimas que todos juran que son solo devoción. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué te casas con él, amor? Si yo te amo.